en estricto rigor, digamos que antes de la pandemia, había un circuito importante de turismo que involucraba lo que es Osorno y también Puerto Vara. Ajá. El paso Los Leones, que había estabilitado acá en Osorno, permite el acceso para poder ir a Argentina, ir y volver por el mismo lugar. Pero hay otro circuito que está en Peulla. Uh-huh. Y este circuito, que es en Casapangue, está cerrado y faltan reparar 3 kilómetros de camino para que puedan acceder. Y esto generaba un producto turístico. Cuando uno lo habla con la Cámara de Comercio y Turismo, te explican de que es un producto importante que genera hartos ingresos para las personas del turismo. Entonces esto beneficia tanto a Osorno como a Puerto Varas. ¿Por qué? Porque hay una ruta que se llama Ruta Interlagos. Yeah. Y que las que muchos turistas que vienen de Europa, Estados Unidos, van a Argentina, ingresan por Osorno y vuelven por Peulla, Argentina, o al revés, de Argentina pasaban por Peulla, Interlago, y volvían por Osorno. Entonces, ese turista se ha perdido. En, por ejemplo, en lo que es Peulla, vivían alrededor de 150, 160 personas, y hoy día quedan 15. ¿Y eso por qué, oye? Y eso es porque no hay comercio, el único negocio que había también. Pero cerró. ¿De qué periodo estamos hablando? ¿En cuánto tiempo se fue la gente de ahí? Estamos hablando del 2020 hasta hoy día. Entonces, o sea, es una situación crítica porque al final, para que los lugares florezcan, necesitan conectividad. ¿Y, hay alguna? ¿Eso depende de la municipalidad de Puerto Varas? Es que, la municipalidad de Puerto Varas lo que tiene que hacer son las gestiones con los organismos pertinentes, aduana, el Ministerio de Economía. Ya, pero por Peulla, ahí vivían, ¿cuántas personas hiciste? 150. Ya, y había algún retén de carabineros, todo armado como corresponde, centro de salud, alguna cosa. Peulla es pequeño y ahora implementar una posta. Pero el tema en particular es de que hoy día, por ejemplo, la administración actual y el alcalde no es como muy adepto a que venga más gente. O sea, no quiere mucho turismo porque hoy día dice que la infraestructura de la ciudad no da más. Yeah. Este es el alcalde Tomás Gárate. Yeah. ¿Y por qué no quiere turismo? Porque hoy día la ciudad está sobrecolapsada y la modificación en la planificación presupuestaria, por ejemplo, el tema de la basura no lo contemplaron también y hoy día tenemos un problema de contaminación. Si Puerto Varas era una ciudad limpia, segura y bonita. Hoy día no tenemos rosa, está sucio y también es menos segura. ¿Y usted dice que es la municipalidad? O sea, el alcalde, digamos. Es que los recursos son limitados y uno tiene que darle, prioridad a ciertas cosas, y hoy día la administración se preocupó más por la cultura y otras partes que la administración anterior no tocó. Pero la parte basal, que es como los cimientos de la administración, se le desmoronaron. ¿Y a dónde lleva la basura? O sea, en Puerto Varas tenemos... no voy a explicar el detalle, va todo al relleno sanitario, pero no da abastecimiento. Porque nosotros deberíamos tener un margen por lo menos de un 20-30% para que cuando llegue el turismo podamos... Está sobrepasado. Es que estamos sobrepasados sin pero turismo. Pero se han construido tanto. Sí, pero... No contemplaron el impacto ambiental. Pues. Es que el presupuesto tenía que ser... O sea, si uno vio que el año pasado, porque nosotros asumimos a mitad de año, entonces, por forma circunstancial, vinimos con presupuesto de la administración anterior. Yeah. Pero en diciembre ya el presupuesto fue de este alcalde, que lo que hizo fue distribuir los recursos de cierta manera, pero yo creo, la verdad estoy seguro, si falta mucho recurso en lo que es la recolección de basura. Y en nuestro caso, se entiende y que hay que colocarle más dinero y hay que tratar de tener más camiones y sistema de contingencia, etcétera, pero no por eso vamos a dejar que los sectores rurales mueran. Y en este caso nosotros fuimos a exponer al Senado el día 5 del mes. Volviendo con lo de Peulla. Sí, fuimos a exponer a la Comisión de Zonas Extremas y votaron unánimemente la Comisión del Senado a favor de oficiar a todos los organismos para que podamos abrir este sector, porque si no, Peulla va a morir. Y ese es el sector que beneficia a Osorno. No conozco este sector, pero sí conozco muy bien lo que está sucediendo a nivel local y nacional con respecto al turismo. Creo que a nosotros definitivamente nos hace falta despertar y nos hace falta... poner más recursos en los centros turísticos. Nosotros le podemos sacar provecho a muchos lugares, a muchas cosas acá nuestro, pero no hay inversión, no hay una preocupación por aquello. Y no estoy hablando solamente de Puerto Varas. Puerto Varas, de hecho, es una ciudad bastante turística en comparación con muchos sectores que nosotros tenemos acá en nuestra zona, que también tenemos lugares maravillosos y preciosos. Y de todas maneras, la inyección, digamos, de recursos es lo que hace falta. Ahora, con respecto a la situación que estaba hablando de lo de de los de la ruta interna. No, los desechos, es un problema que estamos viviendo todos, no solamente allá en Puerto Vara, en Chiloé. Imagínate la cantidad de basura que se genera en Chiloé, y es una isla. ¿Dónde lo colocas? ¿Dónde lo haces? Pero yo creo que también ahí estamos fallando, en el sentido de que tenemos que no generar más recursos para acumular más basura, sino que tenemos que empezar ya con el reciclaje. Que ratos tenemos que estar muy pendientes de eso. Volviendo al tema, volviendo, el reciclaje lo tienen que colocar los organismos, porque al final, si uno paga impuestos, paga patentes, etcétera, etcétera, al final son los entes, las organizaciones, en este caso el municipio, el que tiene que hacerse cargo del problema, invertir en reciclaje, eso, recibirlo, porque a veces de repente el reciclaje se ve bonito y después termina todo en el mismo camión. Es más, si te fijas un detalle, uno, el reciclaje no es una cosa para la foto. Si de repente viene una empresa constructora que quiere reciclar y acá le dicen, no, usted está reciclando demasiado, solo las personas. Sí, pero volvamos al tema, nos desviamos. Yo quiero saber qué pasa con PEUI al final, cuál es el proyecto o cuál es la idea que tienen ustedes como componente de la mesa municipal, el consejo, digamos. Sí, lo que hoy día pasó. ¿Qué van a hacer, ¿sí?, ahora? Petrohue hoy día, digamos que el embarcadero se cayó. Entonces, lo que nosotros buscamos era abrir Peulla por el otro lado para que no quede sin conectividad. Entonces, ¿por qué vengo hoy día a Osorno? Sí, es precisamente porque este producto que necesitas tú la conectividad de Peulla con Petrohue y de Peulla hacia Argentina. Tú le das conexión a eso, generar los pasos fronterizos correspondientes, y va a volver ese turista que dejaba muchos recursos, que hacía que Peulla de 15 pase a 150 personas y que también repercute económicamente acá. El transbordador, ese catamarán que hay hacia Argentina también, ¿tiene algo que ver con esta actividad o lo van a involucrar también o no tiene nada que ver? O sea, existen estos traslados que son desde Petrohue hacia Peulla, y ese hoy día tiene un problema porque no tenía donde desembarcar. Entonces, había una marina privada que funciona hasta el viernes, el domingo ya no tenían dónde. No habían contado. ¿Sabe por qué? Lo invitamos y fue necesario hablar de esto porque a todos nos corresponde unirnos como región. Por supuesto. Y es de interés porque mucha gente va a esos lugares maravillosos. Sí, y como por eso le decía que quizás la mirada de la administración no es muy pro a que llegue más turista. Pero nosotros, de manera independiente como concejales, en este caso yo, Antonio Horn, con el concejal Juan Patricio Godoy, fuimos a exponer al Senado esta problemática para buscar la solución, porque si no, para nosotros Peulla va a morir y no es lo que queremos. ¿Alguna autoridad acá? ¿Algún contacto como para desarrollar en conjunto esto o están veremos? O sea, nosotros acabamos de ir al Senado a exponer a la Comisión de Zonas Extremas para que haga los oficios desde allá. Ahora, mientras mayor presión, esto, las instituciones funcionan mejor. Así que yo hago un llamado a todos los colores políticos, da lo mismo. Así que lo importante es la gente y que se solucione el problema. Porque esto trae un beneficio tanto para Puerto Varas, los que viven en Peulla, y también los que comercializan acá en Osorno con el turismo. Porque este tipo de turismo genera muchos ingresos, porque son personas que gastan en euros, que gastan en dólares, que tienen otra capacidad adquisitiva y les gusta el tema de la Patagonia, el tema de los lagos. Entonces, es distinto el turismo. Por ejemplo, cuando vienen personas de Santiago, se quedan en el hotel, van al casino y se van. Es distinto. ¿Funciona el casino, no? Pero la licencia se la suspendieron. Sí, pues hay un tema súper. O sea, si vamos a hablar del casino, ahí hay que tener un rato, porque ya harto. Yo digo, harto ese casino en tiempos pretéritos, porque. Pero el ex casino, que era con monedita, o. Eso, parece que estaba arriba en lo alto, donde está. Hay un hotel ahí, creo que está el hotel de Kiko Morandé, ahí cerca o no. Sí, pues el Hotel Patagonia. Sí. Ahí se hacía. Sí, pues sí. Yo, en ese tiempo también podían entrar los niños. Y después llegó el nuevo, ¿no es cierto?, ahí en la costanera, prácticamente. Pero era bonito casino y iba cuando no había quien Osorno, digamos. Sí, pues. Y resulta que ahora la cosa está malita, pues. Creo que están actuando con un permiso. ¿No les dan la patente? ¿Qué pasó ahí? Sí, hay hartos temas. Incluso a nivel de infraestructura, el casino en la parte de arriba no pudo concretar la construcción por temas de vialidad. Entonces ahí había una boleta en garantía que después pasó a ser un seguro en garantía. Oiga, el casino era el ícono de la distracción allá en su momento. Todos hablaban del casino Puerto Varas, ¿te acuerdas? Que era del sur prácticamente, acuérdese que no había más casino que ese. No, y generar otros ingresos también para el municipio. Oiga, yo fui a ver a Nicolás Di Bari a ese casino. Mire. A nosotros nos llegan 70 millones del casino, por ejemplo, para los fuegos artificiales. Ahí me encontré con varios, me encontré con varios amigos ahí, pues. Sí, me imagino. El chino ayer andaba ahí, pues, es que habían varios que eran después ya dice, prácticamente después, la casa de allá de Puerto Vallarta. Ramón después dice, yo no escucho tu radio, pero yo escucho radio. Más nice. No. más juveniles, dice. Y ahí está. Con las palmas de arriba cuando cantó un trotamón de Nicolai. Bueno, traía buenos espectáculos. Y ahora hubo una fusión entre Enjoy y... ¿Cómo se llama la otra empresa? Dreams. Eso significa de que van a subir los precios. Están muy atentos los demás competidores porque dicen que con esto van a elevar los precios porque va a haber una fusión muy grande. Ya, pues, y ahí está Puerto Vara, porque en Puerto Vara, ¿qué marca era la que operaba? ¿Dreams o Enjoy? Mira, tengo la confusión en este momento porque nunca fui al casino, ya, pero muy no... poco, pero el, si no me equivoco, pasaba ya, de Enjoy a Dreams. Ya terminamos la entrevista para ti, no es casino, así que hasta aquí no me digas. se acabó esta cuestión. A mí me gusta ir a comer, no me gusta el juego en general. soy más de invertir que de apostar. Estamos bromeando. ¿Ah? Pero era, oiga, lo que nunca entendí, uno entraba por el lado derecho... Yo entraba por el lado izquierdo, por la costanera, y no pagaba. O sea, el que entraba por la, pagaba. Y el que entraba por el otro lado no pagaba. ¿Cómo se da eso? Por el hotel. ¿Sí? Sí, pues. O sea, los que cachaban eso. O sea, el o turista sea, que entraba por el lado derecho, o sea, y los portobarinos por el izquierdo. Es que a los turistas nomás les cobraban, porque los portobarinos todos sabían, pues. Sí, pues. Un día yo iba a pagar. Ven para acá, entra por acá. Pero ¿cómo hay que pagar igual? Y yo entraba con cierto temor y lo guardé. Adelante, señor. Ay, no pagó nada. No, porque esta parte es municipal. No entendí nunca nada. Son cosas de... Hay cosas... al final son como los detalles de la vida que es bueno conocerlo. Sí. Oiga, le agradezco la gentileza que ha tenido, la displicencia. Además, la simpatía, ¿no es cierto, Pati? Sí. Muy simpático, Antonio. Gracias, Antonio por recibirme, igual. ¿Ah? Gracias por recibirme. No, la verdad, lo pasé bastante bien. Me gustaron todas las canciones. Hermano, esa canción que colocaron de Nantes estaba recién saliendo del horno. ¿Cuál? La canción de Nantes que estaba recién compuesta por la cantante. Ah, de Estados Unidos. Es un compositor. Oiga, sí, es un compositor, Don Urco, que nos distingue. Quien chavalmente se despidió, Pati, dijo: a ver qué dice. Me gustó la letra, así que ahí me la envían por interno. Si yo lo vi talareando. Muchas gracias por todo su apoyo. Me despido deseándoles excelente día, dice Don Urco Santana, desde Yucatán, México. ¿Cómo se llama el lugar donde vive él? Pues siempre se me olvida, porque es un pueblo, ¿no es cierto? Es una ciudad distinta. Yucatán es toda la zona, ¿no? Y nos distingue con su simpatía, con su amistad, porque Don Urco, para que usted sepa, Antonio, le hizo canciones al dúo Ángeles. Una de las integrantes del dúo Ángeles es la señorita que está atendiendo allá afuera, está reemplazando a nuestra secretaria, nos va a colaborar en muchas otras cosas también. Nuestra querida Coté, porque es de la familia. Junucmá. Junucmá. Junucmá. No, Junucmá. Lo he visto nunca. Es el sector por lugar donde viven ellos. Precioso. A ver. Lindo, precioso. Así que, bueno, y ahora nos envió esta novedad de Diana Luján, que es una cantante de Estados Unidos. Y ella le canta un poco lo que es la vida de la mujer que está mal. Típica de esas canciones. Pero la composición es de un hombre, señores. Sí. Valorable. Sí. Oiga, nos escribe algo más esta línea, mire. La ciudad donde yo vivo se llama Junucmá. ¿Te das cuenta? Oiga. Nos llamaron, nos envió un saludo cordial desde Uruguay, de Perú, porque de Perú está, el uruguayo, yo sé quién es. ¿Cómo se llama? Se me olvidó que Castillo. Estamos invitados al sur de Perú, la ciudad de Las Paltas, Moera, no, algo así. Pero bueno, envió un saludo muy cordial con una reflexión que la voy a entregar un ratito más, leída por él, para los que... Son viejitos. Víctor Castillo. Tenemos Perú, Bolivia, tenemos Uruguay, tenemos Argentina, ¿para qué le digo? Por muchos lados. Tienen harto radio escucha y de todas partes. Y ves por la magia de la... Parece que ha gustado el programa este... Yo soy refomé, que le digo. Me aislé del programa porque estaba haciendo puras tonteras, pero la Mati le dio y... Ya, ¿y dónde está nuestra amiga? ¿Quién? ¿La Claudia? ¿Que se va la Claudia? Ah. ¿Y usted se queda solo? No, está ahí. Yo tengo teléfono. Tengo que ir a contestar el teléfono, voy y vuelvo. Ya, ok. Héctor Lema está con nosotros. ¿Se va? Antes de despedir a nuestro amigo Antonio. Don Héctor, díganos, buenos días. Buenos días, Patricia. Buenos días, don Fernando. Hola. Gusto saludarlo. Díganos. La llamada, envié usted audio para saludar al día de su cumpleaños, Patricia, que fue ayer. Muchas felicidades. Espero que lo haya disfrutado ayer junto a su familia. Un abrazo, que la salud siempre te acompañe y que vivas mucho tiempo más. Muy bien, gracias. Abrazos. Gracias, don Héctor. Voy a reiterar el saludo cuando vuelva la Pati acá porque tuvo que salir a atender a una persona que le está llamando. Seguramente más salutaciones. Fernando, mire, bueno, se ven colapsadas como Puerto Vara, el mismo Pucón. Bueno, no hay legislación sobre el tema, pues si los alcaldes están de brazos cruzados, justamente, bueno, y hoy día un debate en el apruebo y el rechazo. También temas como eso. Y como no hay atajo al mercado, al libre mercado, hoy día a las empresas les importa un comino, si hay un pato, hay un conejo, aquí hay que instalar construcciones, hay que hacer edificios, hay que ganar plata. Entonces ahí está el problema, si a Puerto Vara no se puede andar, y Pucón es lo mismo, si están haciendo edificios en el agua ya, si no hay dónde meter más gente. Un día en Pucón, ni Dios lo quiera, va a reventar ese volcán y olvídese, ni Dios lo quiera en verano. Ni Dios lo quiere, no sé para dónde va a cortar esa gente. No, pues don Jorge, no llame, ya llegó el pez remo a Chile, que estamos todos tiritando. Usted sabe que hay un mito ahí, po. El pez remo, ¿lo conoce? ¿El de Pucón? No. Ah. Después le cuento, ya, pero ¿qué dice usted de lo que señala? O sea, es que lo que pasa es que sucede el fenómeno, lamentablemente afecta a los hijos de los puertovarinos clásicos, porque al final yo tengo 32 y muchas de las personas, pues, primera vez que tienen vivienda, casa propia, los padres, que tienen casi todo entre 55 y 65 el rango. Pero hoy día el puertovarino no le alcanza para vivir acá porque igual hay poca oferta. Si no hay construcción y las parcelas te las tienen paralizadas, te tienes que ir a Fresia, te tienes que ir a Llanquihue o a otros sectores porque el precio sube, porque hay menos oferta. ¿Pero quién obliga a la gente a ir a Puerto Vara? Yo entiendo que la población que está, sus papás, ¿cuántos años llevan su familia en Puerto Vara? La mía. ¿Sí? Tres generaciones. Imagínese. Bueno, ellos también, pero esa invitación de traer más gente a la ciudad, a eso se refiere seguramente don Jorge. Hagamos nomás casa, hagamos negocios. Después vemos cómo nos arreglamos. No, es que una cosa es la demanda y otra cosa es la oferta. Sí, hay mucha oferta en Puerto Vara. Durante los últimos años ha habido mucha, hasta por la televisión. Sí, pero tú estás cortando la oferta de manera unilateral, acabo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que está haciendo hoy día el alcalde es paralizar proyectos inmobiliarios. Entonces, muchos puertovarinos que compró una casa en 15 millones, que hoy día vale 180, dicen, mejor vendo mi casita y me voy a una parcela para vivir en un área verde con mi familia, porque subió de precio su casa en 20 años. Entonces, uno piensa de que la persona que vive en parcela está forrado, y son puras personas de clase media. Sí. Que estudiaron en colegios subvencionados, algunos en colegios públicos. Entonces, como que se demoniza algo, como si fuera pura gente pudiente, y hay terrenos de 300 millones, pero hay de 30 también, o 20. Oiga, ¿cómo anda la cosa en la parte de seguridad? Voy a aprovechar de preguntarle al tiro. Sí, o sea, nosotros, lo que a mí personalmente me preocupa es que de repente en Puerto Vara han habido algunos casos que no se veían antes. Y en Puerto Montt han habido hasta casi temas de secuestro. Entonces, yo soy presidente de la Comisión de Delito Común, donde está, que es otro consejo aparte, y el Consejo de Seguridad. Y ahí estoy con PDI y Carabineros. Entonces, siempre, todos los meses estoy viendo sobre las situaciones que ocurren, estoy súper preocupado de la seguridad y ese tipo de delitos que hoy día lamentablemente están ocurriendo en Puerto Montt, yo espero que no se expandan hasta Puerto Vara. Entonces, estamos súper atentos al día a día de que porque es paliativamente eliminar el delito es difícil, pero controlarlo para que no ingrese, ahí es donde las autoridades se tienen que adelantar, porque siempre que hablan que los políticos están apagando incendios siempre, pero la idea es que no se produzca el incendio, creo yo. Claro. Bueno, don Antonio Horn, él es concejal de Puerto Varas, le cayó muy bien a la Pati y bueno, y a mí también, entonces por eso está aquí en la radio. Agradecemos a Claudia. Sí, pues yo no estaría. Bueno, ojalá me inviten. La hacemos cortita, dice. Pero como le digo, al final lo importante es trabajar por la gente más que por el color político, y ojalá podamos recuperar estas conexiones y recuperar la inversión. Eso es importante. Hoy día el turismo ha sido golpeado de una manera. Muchas gracias por unir las necesidades que tiene esa hermosa localidad con las de Osorno también. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Y saludos a todas. Sí, y felicitaciones, Antonio, ¿sabe por qué? Porque en realidad creo que la política de hoy tiene que abrir los ojos y decir, ¿sabe qué? Tenemos que ir por un bien común. Da lo mismo de qué partido, da lo mismo de dónde, hay que ir por un bien común. La gente tiene necesidades, Chile tiene que cambiar muchos aspectos. Y eso es bueno, que se hagan reuniones y que se extienda la invitación a trabajar todos unidos para tener un Chile mejor y un sur mejor. Sí, pues en política es casi imposible no pelearse con los demás, pero cuando tienes un fin, ahí hay que alinearse, porque al final el descoordinar eso, al final afecta a la comunidad. Exacto. Y eso sí que no se puede hacer. Oiga, que se ponga las pilas el alcalde. ¿Cómo se llama él? El alcalde Tomás Gárate. ¿Le tiene mal usted, ah? Yo la verdad le tengo respeto, dialogamos bien, tenemos diferencias de ideas, nunca nos hemos agarrado de manera, digamos, como de descalificaciones o lo que sea, pero lo que yo he dicho en la radio, en medio, también se lo he dicho en el Consejo Comunal. Ahora, el Consejo Comunal de Puerto Varas es súper distinto a los demás porque es unilateral. Si se fija, es casi un monólogo, a diferencia de los otros consejos donde se dialoga. A ver, ¿por qué? ¿Son todos de un mismo color político? No, porque aquí no hay pimponeo. El consejo se organizó de una manera donde primero hablan todos los concejales y después el alcalde le responde a todos. Entonces, igual como que está blindado. No hay debate. No hay debate. Es como un safe space. Para que no pase nada. Dentro uno en Puerto Montt, que de aquí para allá disparan, pimponean y llegan igual. Algo. Acá igual. El de Puerto Arpa y después. ¿Usted está de acuerdo con ese sistema? Yo lo toqué en un punto varios de que no me parecía. No. Quizás al principio, cuando llevaba poco tiempo, que al final nosotros no hemos sido maleteros en el sentido de que sale el alcalde, en este caso es oposición mío, el alcalde estuvo apoyando a Gabriel Boric y va por la otra opción del plebiscito que no es la mía. Entonces, resulta de que, a pesar de eso, trabajamos por la comunidad. Si necesita ayuda para un proyecto, yo lo voy a ayudar, porque al final eso beneficia a la comunidad. Pero sí, si tengo diferencias de idea, se la voy a plantear con respeto, pero haciendo el hincapié de que no estoy de acuerdo. Pati, misión, tráigase un concejal de Osorno para hablar también, pues ya aquí subimos cosas. Ellos son los fiscalizadores, son los que están metidos en el tema día a día. Yo me estaba preguntando a mí misma, Pati, ¿qué pasa con...? No, en serio, yo estoy hablando en serio. Me estaba preguntando, Pati, ¿qué pasa con los concejales de Osorno que viene a hablar un concejal de Puerto Varas acá en nuestra ciudad? Que me parece, de verdad que me parece súper interesante la propuesta que tú estás haciendo, independiente de lo que andes haciendo en nuestro país. Me parece súper interesante de que quieras entregar este tipo de información, de que conozcan más tu zona, de que sepa que están luchando por un bien común, de que nosotros también estamos integrados a esta situación. ¿Te das cuenta? Entonces, son varios puntos que son interesantes y me sorprende que alguien de fuera venga a exponer aquí. Sí, creo que ese apoyo político transversal, porque beneficia tanto Osorno como a Puerto Varas, y lo que buscamos es el beneficio para las personas. Ya, Antonio, identidad y seguridad, ese es su eslogan. Muchas gracias, concejal Antonio Hon, saludos a Puerto Varas. Y otro día vamos a hablar, porque ahí tres generaciones, eso era campo, hay mucho que hablar, sobre todo las cosas que están pasando. Hay que volver a nuestra historia de cómo se desarrolló la agricultura, y usted tiene pinta de ser hijo de esa gente, o nieto, o de haber participado. Colono. Sí, de los colonos alemanes, bueno, que llegaron a la zona. Gracias, saludos. Hasta luego, muchas gracias a todos por escucharnos. Y como usted fue de campo, debe haber alguna vez la abuelita, la mamá, no sé, haberle servido un caldito de gallina negra. Ya, chao, Antonio. Chao, chao.